Botella al mar. Pongo estos 6 versos en mi botella al mar, con el secreto designio de que algún día llegue a una playa casi desierta y un niño la encuentre y la destape, y en lugar de versos extraiga piedritas y socorros y alertas y caracoles.